si en el pasado te hice daño y si me comporté algo extraño. He aprendido con el pasar de los años y el tiempo me ha enseñado a extrañarte como ahora lo hago, a valorarte como algo sagrado. Me hace falta caminar a tu lado, juntos agarrados de la mano. Acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Quisiera que todo fuera como el ayer para recuperar todo el calor de tu piel, para intentar conquistar y otra vez besar esos labios que son tan dulces como miel. Perdóname, sé que fallé, cometí un error al alejarme. Perdóname, sé que fallé y acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Por eso ven, vamos a retroceder el tiempo, vamos a recordar lo que hacíamos a cada momento. No habrá impedimento para decir lo que siento, siento que sin ti poco a poco estoy muriendo y se me va la vida y la alegría. Y te lo digo por si no sabía, si no te tengo se me acaban los días. Por eso te pido perdón con esta melodía. Discúlpame si en el pasado te hice daño y si me comporté algo extraño. He aprendido con el pasar de los años y el tiempo me ha enseñado a extrañarte como ahora lo hago, a valorarte como algo sagrado. Me hace falta caminar a tu lado, juntos agarrados de la mano. Acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Acepto que fui un cobarde por temor a enamorarme, como quisiera que todo fuera como antes para volver a abrazarte. Para volver a abrazarte. Música gratis, da mixtape.